Soy Beto Padilla. Están escuchando a mis muy buenos amigos del podcast PR, que esta semana cumplen 9 años con el blog. Muchas felicidades, que vengan muchos más. Bueno, bienvenidos amigos y amigas de la Pasión Rojiblanca. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este podcast PR. Ya ahora sí, con nombre y todo, porque el jefe lo dice, ¿no? Yo soy Salvador Murdoch Eras, desde la ciudad de Aguascalientes. Y un placer saludar aquí a mis compañeros Gerardo Cuellar, alias El Taker. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú, compadre? ¿Cómo estás? Bien, y aquí tenemos también a Alex. ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Semana de... bueno, pasó la semana de aniversario, ¿no? Pero este es como que el programa para decir que estamos de fiesta, ¿no? Porque sí, el pasado se nos olvidó. Exacto, por imbéciles se nos olvidó, pero... pero bueno, entonces, bueno, ya lo dijeron, ¿no? Es algo así como nuestro programa de aniversario, porque para quien no lo sepan, la semana pasada Pasión Rojiblanca cumplió 9 años online, ¿no? Está creciendo nuestro bebé. 9 años ya dice groserías y todo el muchacho, ¿no? Ya se las aprendió a Alex, porque yo no hablo así, no me expreso de esa manera. No, nomás que escuchen el podcast anterior, se darán cuenta que de qué nivel estamos hablando, ¿verdad? solo un par que se me salieron, pero ofrezco disculpas. No lo vuelvo a hacer. Pero bueno, también ya pues en la entrada ahorita escuchamos por ahí un saludo muy especial. Como decíamos, el capitán ha hablado, le ha dado. Pues es como el padrino, ¿verdad? De esta emisión, y ya le puso nombre Podcast PR. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cómo lo ven? Me gusta. ¿Tú, Alex? Pues el capitán ha hablado. Ya dijo el capitán y entonces ya se queda así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Digo, de todas maneras, agradecer las sugerencias por ahí que nos daban en los comentarios, ¿verdad? De Charlie Rayo por ahí. Ajá. Nos daba por ahí tres alternativas. Mucha respuesta el primer episodio, ¿no? Sí, yo pienso que sí tuvo buena respuesta. No sé ustedes cómo lo sintieron o cómo lo vieron. Yo recibí saludos, entonces está ay, bien. Sí, ay, sí, Murdoch, por ahí este. Sí, tú y Murdoch, porque a mí sí. No, gracias. Pues nos engloban a todos los colaboradores, ¿no? O sea, sí, yo soy así como de, ay, sobró, ten tú también, ándale. Así me hicieron a mí, así me la aplicaron a mí. Por decir groserías, Taker. Pero es tu mala influencia y me castigan a mí, güey. Nada más te digo que hay que ganárselo. Bueno, pero a mi favor lo que les comentaba, independientemente de que al rato leamos mensajes o mandemos saludos, Gotitenberg en Twitter, ella sí nos puso, me gustó, quiero podcast PR mañana. Eso nos puso el día que publicamos el episodio 1 hace una semana. Y dijo, ahí sí fue para mí, no para ustedes, que tengo bonita voz. ¿Eh? Vámonos. Para que se vámonos. Lo sepan. Para que se lo sepan. Hay que ajustar ahí. Que no sé qué se va a tomar, pero pues me voy a tener que poner guapo. Sí, así mismo. Nos arrancamos, ¿no? Pues vamos. Sí, vámonos. Y vamos con. Con el partido del viernes, ¿no? Lo que hablábamos de que podía ser romperle la racha de las tres derrotas a lo que llevábamos en liga. Y pues el Haya vino a. Se veía difícil, se puso interesante ahí con una expulsión extraña muy temprano, pero pues al final de cuentas se sacaron los 3 puntos. Es lo bueno, ¿no? O sea, dentro de todo lo malo que fue el partido, a mí me pareció muy malo. Necaxa no hizo nada otra vez, no jugó a nada. La expulsión no me parece extraña, me parece injusta, absurda, no sé, no, para mí no era expulsión. Aunque, siendo Marvin de la Cruz, igual y estuvo bien que no lo quitaran, ¿no? Es el problema. El problema era Marvin de la Cruz. A lo mejor hasta nos hizo un favor esa expulsión. Ya se acostumbró a estar haciéndose expulsar. A lo mejor por eso hasta lo echaron, porque sí, la verdad era injusta, ¿no? Muy esta injusta. Vez. Esta vez sí. De resaltar, creo yo, sí, lo comentaba. Pues es que digo, estando allí, que estando allí, el árbitro se veía como que estaba en un, no sé, viendo otro partido, creía que estaba en no sé, en el fútbol brasileño, una sí, onda el árbitro así. No tenía ni idea, ¿no? Pero nos hizo un favor, como dijimos, quizá nos hizo un favor, ¿no? Tampoco podemos afirmarlo. Sí, que bueno, no pasa nada, digo, ese lugar creo que se lo tiene todavía guardado Guillermo Rojas. No ha habido alguien que le quite el puesto, al menos ahorita, y menos ahora con la expulsión de Marvin, pero pues esperarlo a ver si ya pronto reaparece, no sé cómo ande de lesión o qué es lo que lo tiene alejado ahorita. Ahora yo creo que independientemente de pues el resultado, que además nos catapultó hasta terceros, ¿no? Pues una vez más, una genialidad fue lo que salvó pues el planteamiento de Armando González, porque de ser o de no ser así, más bien, estaríamos hablando de un empate con el Celaya a cero goles, y entonces ahí sí tendríamos un poco de problemas, ¿no? Para buscar la calificación. Es que creo que es lo único rescatable, de ese partido, ¿no? El gol de Tata. No sé, igual y si no entra, es un gran gol de Tata, igual, pero igual y si no entra, minutos más tarde conseguimos el gol, ¿no? Pero me parece que es lo único rescatable. Por ahí hubo un tiro al poste, no me acuerdo de quién fue. Tú debes acordarte mejor, Murdoch. ¿Tú te acuerdas, Alex? No, la verdad es que sí recuerdo que Menecarza se acercó, pero no recuerdo quién fue el poste. ¿Sí le dieron al poste o soñé? No, yo sí también, voy a ser honesto, lo vi más o menos porque me estaba durmiendo, o sea, la verdad. Ok, a ver, nos decías, Murdoch, ¿qué decían del poste? Pues hubo llegadas, ¿no? O sea, no fueron muchas, lo que pasa creo que la postura de Necaxa fue como esas señoras que hacen dieta y luego tienen el rebote. Si en los tres partidos anteriores no hubo esa actitud que incluso lo declaró por ahí Iván Vázquez, creo que en este partido empezaron así como con todo, con toda la actitud y como que se pasaron de rosca, así, y sí estaban como muy revolucionados y por ahí fue que empezaron a patear. No les dio tiempo, pues, por lo cortado que estuvo el partido al principio de llegar como con claridad, pero creo que sí prometía hasta antes de la expulsión un partido como más ofensivo y con más tiros al marco. ¿Perdió Necaxa con la expulsión? Cambió el parado del juego, creo, o sea, Celaya por ahí como que viéndose con uno menos pudo salir, bueno, se vio obligado a quitar el camión de la portería y buscar un poco más el resultado, y por ahí eso pues a la larga le favoreció a Necaxa, ¿no? Okay. La verdad es que no tiene mucho ataque Celaya, y vimos a Almeida muy desesperado dando gritos a cada rato, tanto pero reclamando las faltas como a sus jugadores. Y a la tribuna, ¿no? ¿No les dijo nada? Sí, claro, también nos tocó, como no, una refrescadita por ahí. Digo, sabemos, es clásico, yo siempre me coloco por esa zona de las tribunas. Para estar de golpeador, ¿no? Para estar ahí, pues, digamos que jugando de la camiseta así número 12, ¿verdad? Siempre estás presionando a Armando González, a mí no me engañas. No, de los... ¿Quién te lo va a creer? Visitantes, ¿qué pasó? Te pones ahí a criticar a Armando González, ya de rebote. Ah, de repente un grito que otro. Mira, ¿ves cómo eres amarranavajas? No, ¿yo qué? Yo no soy el que va y se pone ahí atrás de las bancas, porque como dijimos el programa pasado, Alex y yo, a diferencia tuya, no somos buenos aficionados y solo vamos a las finales. Exacto, yo nomás voy a los de local, tampoco soy un gran aficionado. Tú solo vas a los del local. Tú eres como de la sobredosis, entonces. Ándale. Ándale, búsquenle pleito. Tú, Alex, búsquenle. Pero bueno, tendremos a Celaya una vez más frente a nosotros el próximo partido de Copa. O sea, yo no sé qué esperan ustedes. Porque es mañana, ¿no? A diferencia de nuestro programa pasado, ahora no es al ratito, sino es mañana el partido, ¿no? Sí, porque el partido de Liga contra el Cruz Azul, Hidalgo, hasta el domingo, entonces pues ya pudieron jugar el miércoles. Sí, sí hubo chance de acomodarlo. Sí, que estaba como raro, perdón, que estaba como raro que jugando de local aquí en Aguascalientes, pues ahora sea ir a Celaya cuando pues, podrían haberse quedado, no sé si no les alcanzaba para el hotel o qué. Les hubieras prestado la casa, compadre. ¿Verdad? No, pero son un chorro. ¿Quién sabe qué mañas traigan? Mejor no. Eso es cierto. Ok, y entonces... En este partido Sí, adelante. Con el Celaya, pues no sé qué esperan ustedes, porque con la derrota sufrida del Querétaro, pues ya Necaxa es tercero en ese grupo y ya no sé qué tanto importe pelear por clasificar a los cuartos de final de la Copa o pues ya dejar morir ese torneo y pues enfocarse a lo que importa realmente, que es buscar el medio boleto, ¿no? Para el ascenso. No, definitivamente creo que no, ya no le va a quitar el sueño la Copa. Oye, pero... servirá para seguir dándole juego a los que tienen poca regularidad con el primer equipo, ¿no? Oye, a ver, con la alineación que presentó en este partido contra Querétaro, desde que veías la alineación era una alineación no para pensar en ganar. Entonces no creo que le hubiera quitado mucho el sueño la Copa antes de ese partido a Armando González, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero... yo vi la alineación y dije, no quiere ganar. No, pues ya, o sea, desde sacar ahí... sacar el punto. Sí, sacar el puntito creo que era lo que él estimaba que iba a pasar, ¿no? Y pues no sé, por ahí escuché comentarios que dicen que estuvo cerca, o sea, que realmente la diferencia fue al último minuto del penal ese que aleja el marcador global. Pero en realidad yo no le vi mucha ansia por sacar un buen resultado de Querétaro. No, yo tampoco lo vi. El asunto está que pues la estadística pone que en el Necaxa todavía tiene posibilidad de llegar a cuartos de final, ¿no? Entonces, por ahí se piensa que pues Armando González podría estar buscando también la clasificación a los cuartos, pero sinceramente yo creo que lo importante ya es enfocarse en una sola competición, y más viendo que el accionar de Necaxa no está siendo muy bueno, y ya estamos pues más de la mitad del torneo de liga, ¿no? Entonces yo creo que ya es tiempo de empezar a ver por un solo lado, y pues el lado correcto es el de la liga, ¿no? Sí, al final de cuentas es el más importante, ¿no? Yo lo dije la semana pasada, pienso que Necaxa siempre debe pelear cualquier torneo que juegue, pero vaya, creo que la prioridad es darle importancia a la liga, porque es la que al final de cuentas nos puede llevar de nueva cuenta primera, o dejarnos botados aquí al menos otro año, ¿no? Pues sí. Oigan, muchachos, les propongo, perdón, sí. Les propongo un brindis. Escuchar otro, por ahí otro saludo que tenemos ahí guardado, que agradecemos mucho. Es de larga distancia, ¿no? De larga distancia, y para luego platicar un poco de lo que viene, el partido que sigue. Para que Alex se lo enseñe a su abuelito. Yo ¿no? solo puedo decir. Ajá. Yo solo voy a describir este audio como qué hombre. Huevo, qué hombre. Y como dijimos, Mónica y Claudia nos van a entender. Y si nos escuchamos medio jotines diciendo qué hombre, pues qué hombre, pero hasta ganas me dieron de poner un gafete, ¿no? Vamos a escucharlo, ¿qué les parece? Hola, soy Pablo Cuatrochi y quiero felicitar a mis amigos de Pasión Rojiblanca por estos 9 años junto a Necaxa. Desde Argentina, un fuerte abrazo para todos. Y bueno, pues ahí estuvo. ¿Cómo ven? Vámonos. Nada más y nada menos. Lo dijo Alex. ¿Qué fue eso, Alex? Alex ya está enseñando chichis para la banda, yo no sé. Creo que se excitó un poco nuestro compañero, ¿no? No, pero, pues, oye, así con letra de 890 puntos, ¿no? El jefe. El jefe. Y lo dice claro, desde Argentina, un abrazo para todos. O sea, no nada más nosotros, para todos, para que vean que él sí es buena onda y sí quiere a todos los necaxistas, ¿no? Sí, él sigue, ¿no? A los partidos de Necaxa desde allá. Sí, sí, sí. De hecho, igual y está mal que lo vaya a decir ahora, pero Alex, cuando te recordarás cuando fuimos a su casa, él nos comentaba que seguía PR, y cuando le comentamos algunos textos que publicamos, nos decía, ah, sí, ese lo leí, así y así. Pablo estaba muy al pendiente, no tanto de lo que se decía de él, ¿no? Sino en general de lo que se decía del equipo, y PR era una de sus fuentes, por así decirlo. No, pues eso es lo que define a los grandes, ¿no? En la historia de un club, que a pesar de las distancias y de todas las circunstancias que luego tiene la vida del futbolista, mantenga ese cariño por la camiseta, pues es lo que se valora, ¿no? Como alguna vez lo puse, alguna vez un título de una columna mía fue Don Pablo Javier Cuatrochi, y así... Don Pablo, literal, ¿no? Sí, con todas sus letras. Con todas las letras. Y por ahí, bueno, más adelante ya dirán ustedes, pero más adelante tenemos de otro grande, ¿no? Pura figura nos acompaña. Pura figura, exacto. ¿Qué sigue? Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Es el partido que seguiría de liga. ¿Cómo lo ven? Pues, complicado, ¿no? O sea, la verdad... Yo no lo veo tan complicado. Las circunstancias creo que son lo que le dan el nivel de dificultad, el hecho de que sea de visita. Ya de local lograste algo bueno, creo que te sirve como trampolín en cuanto al ánimo, al querer hacer las cosas distinto. Pero vamos a ver si se mantiene esa inercia para un juego de visita, que es como que también de lo que le ha pesado a Necaxa. Eso es cierto, eso es... Sí, adelante. Cruz Azul está en los primeros lugares, entonces, o sea, al menos por números es una buena prueba para el equipo, ¿no? Que, sí. Bueno, sabemos que la liga no tiene un gran nivel, digo, hasta alguien que nos lee pues, le dice que es una, que es la mediocre liga de ascenso, pero pues el Necaxa no comparto mucho eso, pero bueno, al nivel, pues es que no, o sea, a lo mejor sí es mediocre, pero el Necaxa compite al nivel de la, esa mediocridad, entonces es como llamarle mediocre también, bueno, al menos ese es mi punto de vista. ¿Sabes qué, Alex? Salte, Alex. Salte, ya. ¿Por qué? Vete. ¿Por qué? No, no, no. ¿La verdad? Yo, bueno, no coincido en todo con ello, pero bueno, este, es el chiste, ¿no? Si pensáramos todos igual, pues, ¿qué chiste tendría realmente? Ahora, yo veo el partido no tan complicado, porque sí, Cruz Azul Hidalgo está en los primeros lugares, y lo que decían, lo que le da cierta dificultad es el hecho que está de visita, y me parece que más todavía lo poco que está ofreciendo Necaxa como, como equipo actualmente, ¿no? O sea, en su nivel de juego, pero... Creo que siempre que entra al terreno de juego el primer rival es justamente ellos mismos. Sí, lo comentábamos y, la semana pasada. De ahí se deriva todo, o sea, si tienen una buena tarde como el Tata lo tuvo, o bueno, una buena noche, pues se hagan los resultados, pero como equipo no está, no están funcionando bien, entonces es una buena prueba para pues mejorar todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con eso. Por ahí, pues, checando así la plantilla de Cruz Azul Hidalgo, está registrado ahí Horacio Cervantes, que bueno, sabíamos que era por ahí que se iba a Cruz Azul, que ahora medio lo estuvimos extrañando, decíamos la semana pasada, y pues Braulio Luna, también viejo conocido, además, así como el Fito Espinosa, que anda de líder goleador del equipo. O sea, para que Fito Espinosa sea líder de goleo. Ahora, yo no tengo nada contra el Fito, pero igual por la posición, me imagino que a eso te refieres, ¿no, Murdoch? ¿No? Sí, pues siendo medio y ya cascadón, digo, ya tiene sus años, este... Ahora, de Braulio... Sí, ya tiene sus años ahí, jugando, pues... Ajá. Braulio creo que no, finalmente no se quedó en el equipo, ¿no? Según yo, no está en el equipo, pero para lo que me importa el Cruz Hidalgo también. Oblos, la verdad, ¿no? Por eso digo, creo, así que me digas que enterado estoy del Cruz Hidalgo, no... Y no tendría por qué estarlo también, ¿no? No, pues no, la verdad es que pues la cantera de los azules de primera, ¿no? Así como peso específico no creo que tenga y ni aspiraciones tampoco de más que llegar al primer equipo. Creo que esa es su finalidad de los, bueno, de cada uno de los jugadores que están ahí. Sí, ya checando, Braulio Luna, este torneo no ha jugado nada, o sea que supuestamente está ahí, pero no está. Registrado, pero pues... Ajá, el torneo pasado jugó 11 partidos en Liga y 2 en Copa, pero nada, de nada. Está de estar de vacaciones. Yo creo es que es medio diva, ¿no? Sí, se le da. Ok. Pues así es, entonces, bueno, ahora sí vamos al otro saludo para irnos a las... Y nos ponemos de pie para este otro también, ¿no? Sí, así es, vamos a escucharlo. Alex, de pie. Un grande. Yo estoy de pie ya desde hace 5 minutos. Ah, ok, perfecto, vamos a escucharlo, Murdo. Vamos. Hola, ¿cómo están? Soy Octavio Becerril, defensa central de los Rayos del Necaxa, desde aquí, desde su casa en Aguascalientes, para mandarles un fuerte abrazo, muchas felicidades a todos mis grandes amigos de Pasión Rojiblanca. Sé que cumplen 9 años, muchas felicidades, van a venir mucho más, estoy seguro. Y también, por ahí me enteré que están estrenando podcast. Un saludo para todos los seguidores de Necaxa, para que estén al pendiente de todos ustedes. Y una vez más, con todo mi cariño y el de toda mi familia, para Pasión Rojiblanca. Muchas felicidades y que sigan cumpliendo más años. Que Dios los bendiga. Saludos. Pues ahí estuvo. ¿Cómo ven? Don Picas. Don Picas. Puro grande aquí, ¿eh? De verdad. Y... Por cierto, agradecer a su hija, Italia Becerril, que nos hizo el favor de hacer ahí el conecte, ¿no? Con Don Picas. Agradecerle. Muchas gracias, Italia. Sí, hacerle llegar el mensaje y que nos mandara también la grabación, ¿no? Exacto. Ah, Don Picas, puro grande. Fíjense qué central tenemos, ¿eh? Fíjense. Pues sí, realmente muy poderosa. Es más poderosa nuestra central aquí en el podcast que en la cancha. Sí, pues sí. Definitivo, ¿eh? Don Picas y Pablo, ¿se imaginan que alguna vez les hubiera tocado jugar juntos? No, ahí, pues, difícil, ¿no? A ver qué delantero se acerca. A ver quién se acercaba, ¿no? Dándose las piernas. Sobre todo por el Picas, ¿no? Porque Don Pablo, pues, como sea, sí. Pero es que el otro día alguien decía que, no sé, escuché algún comentario en el que decían que pateó como pateaba el Picas, y decía yo, no. Hasta para patear hay que tener clase y el Picas la tenía. Ah, sí, seguro. Don Picas, como bien dijiste, Murdoch. Don Picas Becerril. ¿Qué sigue? Vámonos a la quiniela, muchachos, que la verdad fue un verdadero desastre. La semana pasada, así revisando, tenemos 4 aciertos cada uno. 4 de 7 no está tan mal, ¿no? No, sí está mal, ¿verdad? No, sí está medio mal. Pues, bueno, la liga de por sí superamos está medio complicada, ¿no? ¿Cómo? Al menos superamos la media, ¿no? eso, exacto. Yo digo que no está tan mal. Aparte, en una liga que es tan difícil de pronosticar como la mexicana, en la que el último le gana al primero así cagándose de la risa, pues no está. ¿Siempre? Tiene su mérito, ¿no? Sí, por ahí el difícil bueno. fue el de Altamira Ballenas y los tres le atinamos con el empate, ¿eh? Y ese, no, pero no, la verdad no, porque todos dijimos que iba a ser un partido horrible, que iba a ser un empate a ceros. Eso dijiste tú. Ahora me lo vas a echar a mí, ¿no? Ahora es, claro, todo es culpa de Taker, como siempre. Malditos montoneros. Pues vamos a ver la de la siguiente jornada. Ajá. Donde empieza la fecha, ¿qué es? ¿8? ¿9? La siguiente es la 9. La 9 ya. Válgame. Empezamos con Correcaminos Altamira. Corre. Corre. Correcaminos, sí, anda muy bien hasta arriba de la tabla. Dorado Zacatepec. Empate. Yo le vuelvo a jugar a los Cañeros. Yo voy a Zacatepec. Sí, visitante. Ok, allá ustedes. Mérida. Están empatados nosotros, ¿qué pasa? Empate. Mérida Estudiantes, Alex. Mérida, ok. El que sigue. Espérenme, yo sí voy Estudiantes del Autónomo. Ok, o sea que todos estamos diferentes. Creo que sí. Delfines reciben a los Alebrijes. Empate. Sí, empate. Voy Delfines. Celaya recibe al Atlético San Luis. Otro partidazo. Puta madre. Ay, y luego dicen que no dicen groserías. Luego dice que no. Ay. Celaya. Yo creo que empate. En patines nos vamos. Con Ballenas recibiendo a Lobos Buap. Hablando de juegos malos, ¿no? Yo creo que Lobos. Lobos, sí. Yo también voy Lobos. Yo voy empate. Y Cruz Azul Hidalgo recibe a Necaxa cerrando la fecha 9. Yo creo que no lo preguntes mucho. Vamos a sí, ponernos, ¿no? No vamos a comprometernos y vamos a ponerle la palomita a Necaxa y ya, ¿no? Sí, hay que mantener la fe. Yo quiero ver quién de ustedes se va a atrever un día a decir, pierde Necaxa. En la villa lo dejo. Ah, bueno, gracias por echarnos la sal, güey. Espérate, de las fechas difíciles se vienen todavía al rato, no digas de esta agua no de beber. Ok, entonces esa va a ser la quiniela. ¿Nos queda algo más? ¿Qué nos queda? Pues no sé si haya todavía saludos por ahí, algo pendiente. Agradecer los saludos, decir unos cuantos, ¿no? Ok. Los que nos dejaron a través de Twitter, de referentes al primer programa, ya lo decía, Gotitenberg puso, me gustó, quiero podcast PR mañana. Eso puso el día que publicamos el podcast. Y el ayer puso, urge podcast PR, el episodio 1 ya lo escuché 1923 veces. Número mágico, ¿no? En el blog nos dejaron Charlie Rayo, nos dice excelente primer podcast, esto en verdad promete, y nos daba lo que decías tú al principio, Murdoch, nos daba una sugerencia de nombres, pero pues creo que Beto Padilla dijo no y se va a llamar así, ¿no? Que lo sugerimos a Beto, pero no quiso. Exacto, Beto no quiso, entonces nos lavamos las manos, fue el capitán. Charlie Rayo le manda saludo a Alex y a Murdoch. Y así como dije, así como de rebote me tocó a mí también. Él es de Guadalajara. Luis M. nos puso muy buen podcast. Suerte y que sean muchos más. También están las felicitaciones por el noveno aniversario. Son muchas, muchas gracias a todos. En Twitter también alguien comentaba sobre lo que dijimos de Mandín, que difícilmente lo iban a quitar por ser parte de la directiva. Y nos pusieron, ojalá llegue alguien con ganas. Están Ivo, Aguinaga, El Cuchillo, tal vez Carrillo. No. Ay, pero si tú sí lo querías. No, ese ya está manchado. Ok. El Chivo, @ Miguel-Rayo 18, nos puso buen podcast y buenos comentarios. Me gustó mucho la propuesta, mucho éxito en este proyecto. Rayo Vance hace una mención a algo que dijimos, presente lo que decíamos. Lo mencionaron en el podcast de Pasión Rojiblanca. Es imposible que corran a Mandín, aunque realmente tendría que ser, ¿no? El propio Rayo Vance nos dio una buena idea para esta cuestión de los saludos. Muchas gracias. Y Cromo de The Rebelist, que a mí se me hace que ni lo escuchó, pero nada, nos puso Qué buen programa de Pasión Rojiblanca, pandilla. Y los saludos, grande Maxi. Me lo sigue echando ya, en cara. Supérenlo. Tú le vas a los Tigres. Me está retando, ¿verdad? Y le va a los Tigres, ¿qué le hace? Es como tú le vas a León y aquí estás. Así es. Son unos farsantes. Si me das chance, yo nombro a los que felicitaron ahora para lo del aniversario. Están Paco, okay. Alejandro Shevchenko desde Ucrania, cómo no. Muchas gracias, Felipe, Manuel Morante, Gregorio Rayo Necaxista, Carlos Quinto, órale, conteo chocolate. Okay. Pero a la francés, ¿no? Por favor. Y hartos anónimos. Gigas, el necaxista tejano. Vámonos. Rayotab y hartos anónimos. Muchas gracias. Nuestro compadre Rayotab, un abrazo, compadre. Por ahí a ver si vamos otra vez a la final o si nos vemos antes. En Twitter, en relación a... ¿Qué pasó? Arturo, hay que mandarle un mensaje a Arturo que no se haga güey y que ya compre al equipo. No quiere. Que lo regale. No. Debió ser regalo de cumpleaños para PR, pero no quiso. En Twitter... ¿Ese es mafioso? Ah, caray. Fuertes declaraciones. yo me lavo las manos. Mi estimado Arturo, yo no sé. Aquí es cuestión de Murdoch. Yo no estoy diciendo nada. Pero a lo que iba yo. En Twitter también nos dejaron felicitaciones. Rayo Vance, muchas gracias. Mario Ríos también. Noé Couo también. El jefe de Antidoping Soccer, Alex, ¿te acordás de él? Richard Grayson también nos deja felicitaciones. Cromo nos dejó felicitaciones diciendo son unos pubertos aún. Muchas felicidades, que sean muchos años. Y nuestro, bueno, el sitio hermano no reconocido de Pasión Rojiblanca, Deportivos también. Y Quiet Loud FM, que era la estación por la cual se transmitía aquel programa que comentábamos, hacíamos anteriormente Alex y yo, ¿no? También nos dejan felicitaciones. Siento. ¿Qué sigue? Pues despedirnos. Es hora de marcharnos. Pero nos queda por ahí otro audio, ¿no, Murdoch? Sí, por ahí nos encontramos también otro de los jugadores que están actualmente en la plantilla. O sea, que dos jugadores y dos exjugadores, ¿no? Sí es. Para mantener el equilibrio, ¿verdad? Dos figuras y dos actuales. Y bueno, pues con él nos despedimos. Ah, oye, perdón. Antes de eso, hablando de felicitaciones, también hay que mandar una felicitación al capitán Beto Padilla, ¿no? Que este lunes fue su cumpleaños. Que siga cumpliendo. Digo, no, nada más las felicitaciones son para acá, ¿no? También para allá. Muchas felicidades, Beto. Con el ascenso en mayo. Exacto, lo festejamos todo lo vamos a festejar en mayo con el ascenso. Decías, Murdoch, los Twitter. Los Twitter para que nos sigan escribiendo. Ajá, Alex. El mío es imposible, pero ahí va. Ok. @LXPHNX. ¿Otra vez? A ver, sí, para que tomen papel y pluma, ¿no? @LXPHNX. Ok, el mío es Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Yo, @Murdoch con K, eras con H al principio, Murdoch eras, todo seguido. Y pues también ahí estamos en Murdoch eras Cartoons. Si quieren darse la vuelta ahí en Facebook, también por ahí nos pueden contactar. A mí en Facebook no me busquen porque la verdad no es que sea mamón, pero si no los conozco no los voy a aceptar, entonces ni me busquen. ¿A ti sí, Alex? Alex. A mí no, tampoco, tampoco. No, es que uno lo tiene que ver por su seguridad también, güey. Pero sí por Facebook puede contactar también a Pasión Rojiblanca. Ahí sí, es, de hecho tenemos dos, un perfil y una página. Uno es Facebook, bla, bla, bla, diagonal, Pasión Rojiblanca, y el otro es Pasión Rojiblanca. Y en Twitter también, @PasiónRojiblanca, sí, la última nada más. En YouTube también, por cierto, también subimos el programa pasado a YouTube. La verdad no sé si alguien lo peló ahí, pero lo subimos. Si no, ya les daremos los saludos para la próxima, ¿no? No pelen ese canal porque hay un video en donde yo digo que Edgar Davids es superior a... Sí, es cierto. sí, cierto. Error. Sí, no, vayan a youtube.com/PasiónRojiblanca y busquen ahí las burradas del señor Alex. Que Pablo se terminó riendo de él también, ¿no? Porque, sí, así lo dijo Alex, pero nosotros tampoco somos así bien mochos, bien falsos. Se lo comentamos en su momento a Pablo, y Pablo lo tomó como lo que era, ¿no? Lo tomó muy bien y estuvo riéndose con nosotros de ello, ¿no? De todo lo que dijimos. Ese día fue interesante, pero bueno, ya es algo tarde y hay que despedirnos, ¿no? ¿Cómo que salgo tarde, güey? Es que si el partido es mañana, que ya te vas a ir a... ¿Ya vas a ir a trabajar? Yo no, voy a hacer San Martes. Desde que Necaxa se fue a Aguascalientes, dejaste de trabajar. Oye, pues, ¿qué quieres que haga? Ni modo, uno tiene que cuidarse, no puede estar haciendo esas cosas. En fin, vámonos, Murdoch. Nos vemos, muchachos. Aquí nos escuchamos la próxima semana con el Podcast PR en una emisión más. Que será la número 3, ¿no? Bye, nos vemos. Chao. Hola, ¿qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca Podcast? Aquí les mando un saludo, Jonathan Valdivia, y felicitarlos por sus cumpleaños. Un saludo y agradecerles que siempre están apoyando al equipo de Necaxa. Y muy agradecidos con su apoyo y muchas felicidades, y espero y sigan apoyando al equipo como lo han estado haciendo. Un saludo a todos y un fuerte abrazo.